identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 2 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador y el mundo. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Celebra Sandra Bonilla 29 años de vida artística. Metrodanza de la Casa de la Cultura ofrece cursos permanentes de danza para niños, niñas y jóvenes. Exposición Ciudad de Equilibristas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cine italiano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy segundo concierto de Megadeth en Ecuador. En el ámbito internacional conocerá sobre el inicio hoy en Cuba del Festival Internacional de Cine Pobre. Le informaremos además sobre los últimos detalles en torno a los honores que se le rinden al fallecido Gabriel García Márquez. Y sabrá detalles de la presencia de la escritora mexicana Elena Poniatowska en Madrid, horas antes de recibir el Premio Cervantes 2013. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo nos acercará a los tradicionales yapi. Gachos. Identidad. La confianza informativa. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 22 de abril de 1529 se firma el Tratado de Zaragoza, por el que España y Portugal se dividen América en una línea imaginaria situada a 17 grados este de las Islas Molucas. En igual fecha, pero de 1779, se fundan en Argentina las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones por el navegante Francisco de Viedma y Narváez. Un día como hoy, pero de 1904, nace María Zambrano, filósofa y ensayista española. Este día de 1929, nació el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Hoy se celebra el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es celebrado en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias, secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. A las 18 horas usted podrá disfrutar del concierto de la agrupación rockera Megadeth en el Ágora de nuestra institución. A las 19 horas le invitamos a la exposición de artes plásticas Ciudad de Equilibristas del artista cubano Pedro Hernández en la sala Víctor Mideros, exposición que estará abierta al público hasta el 10 de mayo. A las 19 horas disfrute de la obra Tatuaje, interpretada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional. A las 19:30, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, tiene una invitación para la muestra de cine neorrealista italiano, Roma, Ciudad al Desnudo. Nosotros proponemos, usted elige, le esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Identidad. Un programa para compartir. Salud en vivo. Un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Claudio Vallejo, médico tratante del Servicio de Ginecología de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que está implicado en la infección de transmisión sexual. Sabemos que existen diferentes cepas de este virus, los cuales afectarán dependiendo del virus que se contagió la mujer, afectará o en menor o en gran medida, ¿no? Hay cepas que son virulentas, hay otras que no tanto, pero las que tenemos que tener en cuenta son las cepas virulentas, las que nos pueden llevar a presentar en un futuro un cáncer a nivel del cuello uterino, ¿sí? Además de cáncer a nivel de la vagina o cáncer a nivel de la vulva. ¿Sí? Este virus, como les había comentado, es un virus de transmisión sexual, así que hoy en día tiene una alta prevalencia en la sociedad y sobre todo tiene relación mucho en ciertos géneros y claro en pacientes que tienen riesgo de contagio, ¿no? ¿Quiénes nomás corren el riesgo de contraer esta infección? Bueno, inicialmente este tipo de virus fue descubierto en los Estados Unidos y era pues casi de exclusividad de las parejas homosexuales, pero hoy en día tenemos ya la prevalencia más en toda la población, ¿no? En general en pacientes con una vida sexual muy activa y sobre todo en aquellos que no tienen una relación o una pareja estable, ¿no? Hablamos de la promiscuidad, que es uno de los factores que conlleva que este tipo de virus pues esté alterando en gran medida en hoy en día en la población. La infección con este tipo de virus, papiloma humano, ¿está siempre asociada al cáncer o a una condición precancerosa? Sí, casi siempre, sobre todo cuando nosotros tenemos en cuenta que la paciente ha sido contagiada de las cepas más virulentas. Entre ellas tenemos las cepas, la 6, la 11, la 16 y la 32. Son cepas que tienen mucha agresividad al momento de que llegan a estar en contacto con las células del cuello del útero y pueden llevar a presentar lesiones precancerígenas o claro, si no hay el suficiente control, estas lesiones pueden llevar a un cáncer y tiene muchísima relación. Hoy en día pues se sabe que hay una relación directa entre el HPV y el cáncer de cuello uterino en la mujer. ¿Cómo se puede detectar este virus a tiempo? Bueno, el virus es de fácil detección. Inicialmente se tiene que hacer un Papanicolaou, una citología cervical, con la cual ya determinamos ciertas alteraciones. O sea, sería una prueba no específica, ¿no? Pero el Papanicolaou ya nos da una idea de lo que puede estar pasando o que puede tener una infección por HPV. Luego de realizar un Papanicolaou se tiene que pasar a una prueba, que es la colposcopía, en la que utilizamos un microscopio para evidenciar las lesiones que podría haber causado el HPV. Posteriormente realizamos una biopsia, que es la biopsia. Sacamos un pedazo pequeño, ¿no? Es muy pequeño, del cuello del útero, con lo cual enviamos al patólogo y el patólogo nos dará el diagnóstico final de que si la paciente tiene HPV o no. Y además, realizando otra prueba adicional, una prueba especial, que es el PCR o la captura híbrida, podemos diagnosticar qué tipo de cepa está afectando a la paciente, ¿no? Para determinar más que nada su pronóstico. Porque si tiene una cepa que no es tan virulenta, pues nos quedamos un poco tranquilos. Pero si tiene una cepa virulenta, pues el tratamiento tiene que ser agresivo y oportuno, ¿no? Mientras más pronto, mejor. ¿Qué recomendaciones podría darnos al respecto de este tema? Bueno, como recomendación, se sabe que al ser un virus de transmisión netamente de transmisión sexual, la recomendación es siempre la precaución entre su pareja de tener muy en cuenta que aquella pareja sea pues la persona con la que va a compartir la mayor parte de su vida, ¿no? Hablamos desde el punto de vista sexual, por lo tanto, de pronto si hay algún tipo de encuentro con alguna persona que no conoce, pues es lo más aconsejable es tener una relación con preservativo o algún método anticonceptivo, que es uno de los más importantes en este tipo de parejas, ¿no? Que tienen sobre todo múltiples parejas sexuales y también pues tenemos que hablar abiertamente de aquellos pacientes que tienen su condición de homosexualidad también, en la que utilizan preservativos al momento de tener sus relaciones sexuales. Muchas gracias, doctor, por estos consejos y recuerda, somos gente amiga, trabajamos por tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional desde el Hospital Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo, un programa para compartir. Salud en vivo, un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. En la ciudad de Jibara, perteneciente a la provincia de Holguín, será inaugurado hoy el Festival Internacional de Cine Pobre, que tiene como postulado la defensa de un cine realizado con modestos recursos, pero con un alto espíritu ético y cultural, y apuesta por la desalienación de los espectadores al ofrecer productos que se autoexcluyen de los manipuladores conceptos mercantilistas. Tiene la intención de fortalecer la manera práctica, la ejecución de un cine emancipado y alternativo. Además de las diferentes proyecciones, los asistentes podrán participar de conferencias, mesas redondas, talleres y otros. El festival cerrará sus actividades el día 27 del presente mes de abril. México. Por primera vez en ese país, un extranjero fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes de la capital, el ícono de la rica cultura mexicana. Gabriel García Márquez fue homenajeado con los dos presidentes al lado, el colombiano Juan Manuel Santos y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. Tras esta primera guardia, ayer a las 3 de la tarde se montó una segunda guardia a las cenizas del Cabo. En Colombia, la ceremonia se hará hoy 22 de abril en la Catedral Primada de Bogotá. Se sabe que la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará el Requiem de Mozart con la participación especial del bajo colombiano Valeriano Lanchas. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. La confianza informativa. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La cantante ecuatoriana Sandra Bonilla celebra 29 años de vida en la música. Yesmari Gómez amplía la noticia. Sandra Bonilla, una cantante de lujo para el Ecuador y el mundo, llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para celebrar sus 29 años de vida artística. Al evento asistieron personas de todo el país para abrazarle entre aplausos y agradecerle por su activismo constante. Sandra aprovechó la ocasión para hablar de amigos de siempre y contar la historia de cada canción. Yesmari Gómez, Identidad. Están abiertas las inscripciones para los nuevos cursos de ballet clásico, danza moderna y bailes de salón en Metrodanza de la Casa de la Cultura. Los detalles con Patricia Robalino. La Escuela Metropolitana Metrodanza, ubicada en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura, ofrece de manera permanente cursos en la sesión matutina de lunes a viernes para niños y niñas de quinto año. La sesión vespertina para niños de quinto año a primero de bachillerato en el horario de lunes a viernes. Y los talleres vocacionales todos los sábados para niños de cuarto año y jóvenes y adultos de todas las edades. El objetivo de estos cursos para los interesados es entregar una formación integral en todas las técnicas universales. Metrodanza es un sueño hecho realidad por los fundadores del Ballet Ecuatoriano de Cámara bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, quienes, al constituir el elenco dancístico, vieron la necesidad de crear una escuela de formación para el desarrollo y fortalecimiento de la danza en el Ecuador. Laura Solórzano, jefe del área artística, nos cuenta lo que hace la escuela. La idea de Metrodanza es formar bailarines. Tenemos diferentes niveles, cursos, las niñas entran desde el cuarto básico, previa, una audición, una evaluación, porque la finalidad de Metrodanza es formar bailarines. Tenemos también algunos grupos que les llamamos vocacionales, que son un poco más abiertos para niños, niñas y niñas o señoritas jóvenes que quieren empezar un poco después y que tienen la posibilidad de adaptarse y acercarse a la danza. También tenemos un espacio para ellos. Para los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos, pueden dirigirse a Metrodanza, ubicada en la Avenida Patria y 6 de Diciembre, en el hall de entrada a la biblioteca. O pueden contactarse al teléfono 2559-015. Les adelantamos que los cursos vacacionales pueden tomarlos en el mes de julio y agosto de este año. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Esta noche se inaugurará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra pictórica Ciudad de Equilibristas. Las precisiones con Osvaldo Mantilla. La exposición Ciudad de Equilibristas del artista cubano Pedro Hernández se inaugurará esta noche a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la institución. La muestra pictórica trata el tema de los equilibristas que deambulan en motociclos sobre cables y cordeles, que representan a las acrobacias de la lucha por la vida e inestable subsistencia cotidiana, según el propio pintor. Un total de 35 obras de mediano formato conforman la muestra, en la que se refleja una década de trabajo pictórico de Pedro Hernández, quien radica en el país desde hace 18 años. Es una exposición que yo vengo planificando desde hace mucho tiempo, casi que es una antología, producto de que hay 10 años de pintura. Las primeras pinturas son aproximadamente del 2004 y las he ido recopilando, y han salido incluso de algunas cosas que a mí me gusta escribir también, ¿no? Y han salido incluso Ciudad Equilibrista, es un cuento que yo escribí, y a partir de ahí empezaron a salir toda una serie de ideas donde se mezclan diferentes visiones bastante surreales, pero de problemas de la realidad cotidiana. Yo veo el equilibrismo como el equilibrismo que hacen en los circos, el equilibrismo que hacen a veces los artistas de circo callejero y demás, como un riesgo en el que cualquiera puede perder precisamente el equilibrio, valga la redundancia, y caer. O sea que la lucha por la vida siempre es algo que constantemente nos está retando a que no nos podemos desmayar ni confiar, porque podemos estar haciendo una labor que en cualquier momento terminamos con la cara en el asfalto. El artista Hernández señala que a través de la muestra busca poetizar un poco la crónica de elementos comunes en la contemporaneidad, que están presentes en realidades vinculadas a su tierra y también sobre las experiencias de su vida en el Ecuador. Pedro Hernández Dopico, nacido en La Habana, Cuba, es licenciado en artes en el Instituto Superior de Artes ISA de su país. Participó en más de 20 exposiciones con trabajos de pintura e ilustración en la isla caribeña, en Japón, Francia y en el Ecuador. Para quienes son amantes de las artes plásticas, les invitamos a visitar la muestra Ciudad de Equilibristas, que estará abierta hasta el 10 de mayo, de martes a sábado, en horario de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Las décimas de Pepe Regata. Proseguimos este sueño por la fronda manabita, que es una tierra bendita, paraíso del ensueño. El poeta Elías Cedeño engalanó su quimera y con Paredes Herrera cantaron a Manabí por su espléndido Turquí, por sus mágicas riberas. Esa es la tierra de Alfaro, nuestro jefe montonero, el grandioso guerrillero, luminoso como un faro. Es nuestro líder preclaro, el mayor del Ecuador, es el viejo luchador con su espada liberal contra el dominio feudal y el poder conservador. El Manaba es labrador, Montubio cafetalero, es el don algodonero, artesano y pescador. Le canta todo Ecuador a la dama tejedora, la mujer encantadora que teje y teje belleza, que se luce en la cabeza con orgullo a toda hora. Manabí, mi ilusión. Las décimas de Pepe Regata. Identidad. La confianza informativa. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano. Hoy la acompaña María Rodríguez Jaramillo, quien hará pública la entrega de discos de acetato, cassettes de audio, cintas magnetofónicas, cassette de videos, equipos de reproducción de cintas y cassette a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, conversará con ella sobre el gusto de su padre por la música universal. Usted disfrutará de la buena música ecuatoriana que caracteriza el espacio. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Entre otras notas, escuchará la entrevista que Darío Males, productor de ese espacio, le realizará a Laura Solórzano, jefa del área artística de la Metrodanza, quien hablará sobre el Día Internacional de la Danza que se celebra el próximo 28 de abril. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con detalles sobre los tradicionales yapingachos. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La escritora mexicana Elena Poniatowska sostuvo ayer un encuentro con la prensa en Madrid, dos días antes de recibir el Premio Cervantes 2013, y donó su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. La escritora tuvo agradables palabras para el crítico Emmanuel Carballo, fallecido el pasado domingo, y del que ha dicho que fue una figura extraordinaria para todo el habla hispana, pero sobre todo para Gabriel García Márquez y para José Emilio Pacheco. Delgado ha asegurado que lo que hizo fue único, porque echó a volar América Latina, la hizo despegar, le dio alas que antes no tenía. Tanto es así que, según Poniatowska, cuando el lector cierra el libro, sabe que ama para siempre a Gabriel García Márquez. Respecto a Pacheco, la mexicana ha manifestado que fue un hombre extraordinario, bueno y culto, y su pérdida para México es como un agujero negro. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Después de presentarse en varios lugares del país, la obra de ballet contemporáneo Tatuaje llega al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yesmani Gómez con la precisión en los detalles. ¿Se ha preguntado usted qué esconde el tatuaje más allá de la marca? Las respuestas las tiene en escena el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que reestrena este martes la obra de danza contemporánea Tatuaje. Más de 50 bailarines forman un espectáculo en el cual se contraponen ritmos musicales nacionales y latinoamericanos. La obra pretende una mirada hacia la identidad cultural, el amor imposible, la lucha entre el bien y el mal, y la conducta humana, identificada más con el instinto que con el pensamiento lógico. La obra aborda también, como marcas, al pasillo en la conquista amorosa, a la naturaleza, la selva, la pacha mama, conjugados con el virtuosismo de la danza moderna. Yesmari Gómez, Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Italia inauguran la muestra Neorrealismo Italiano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Jamie Chilvisa con los pormenores. El neoliberalismo italiano es la tendencia artística que esta vez presenta la Casa de la Cultura, que enfoca la realidad de distintas formas, donde los hechos cotidianos y los dramas están descritos con la sensibilidad de la poesía. El público podrá disfrutar de películas como Umberto D, Alemania Año Cero, Los Inútiles, Paisa, Pan, Amor y Fantasía, entre otros. La muestra inicia hoy con la presentación de la película Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, que relata la resistencia italiana contra los nazis. Esta y otras historias se presentarán al público hasta el 27 de abril en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco, en horarios de 17 y 19 horas 30. Para Radio Casa de la Cultura, Jamie Chiluisa, Identidad. La legendaria banda estadounidense de thrash metal Megadeth se presentará hoy en Quito. Los detalles los trae Francisco Torres. El concierto será hoy a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dave Mustaine, guitarrista, compositor y vocalista, luego de ser expulsado de Metallica debido a problemas de personalidad y alcohol, funda Megadeth en 1983 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde sus comienzos hasta ahora, el grupo se ha convertido en uno de los principales exponentes del thrash metal a nivel mundial, siendo comúnmente mencionado como uno de los cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. La banda vendió más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera. Las entradas se encuentran a la venta en todos los locales Musicalísimo de Quito y Guayaquil, a un costo de general $55, preferencia $75 y VIP $99. Recuérdenlo, Megadeth en concierto hoy a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó Francisco Tor. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un delicioso plato de la gastronomía ecuatoriana, los yapingachos. Muy versátil, por cierto, puede acompañarse con otros platos típicos como el hornado, la fritada,